Hola a todos amigos de Vidas en Red. Me alegro mucho que os gustara el directo del domingo hablando con el señor de Manuel. Me alegro mucho que os gustara el podcast donde me pongo nostálgico, me pongo el batín y saco mi... salgo del armario de la nostalgia para compartir con vosotros todos los recuerdos que acumulamos, los que llevamos ya algún tiempo en esto de la tecnología, y que creo que es algo que la gente que nos seguirá se van a perder, y se van a perder para siempre, a no ser que haya un cambio de paradigma brutal. Pero nosotros seguiremos siendo, y dentro de 10 años, de 20, de 30 años, y si Dios nos da salud y vida, pues muchos más, pues seremos los abuelos cebolletas, los pesados de nuestra familia, que siempre diremos, pues yo conocí los disquetes de 3,5, pues yo conocí el mundo cuando no existía internet. Bueno, sí, pues eso seréis muchos de vosotros a raíz de vuestras experiencias y de vuestro pasado. A mí hay dos mosquitos que me han picado. Uno de esos mosquitos se llama Linux, una obsesión que duró años, y como testigo de esa obsesión está el blog Vidas en Red, que es un blog que acumula ya unos cuantos años, bastantes años, más de 10 años de Vidas en Red, y una buena parte de ellos han sido años en los que hablaba día tras día tras día de mi obsesión con GNU Linux, con este sistema operativo hecho por la comunidad. Me parece una filosofía grandiosa, me parece increíble, y aunque parezca que haya abandonado Linux, sobre todo para mis más devotos amigos linuxeros, sigo siendo, en mi corazoncico, sigo siendo un linuxero. El otro mosquito que me ha picado es el diogenismo digital. Es decir, me atrae mucho la idea de encontrarme un PC en la basura o que un amigo me diga, mira, Converso, voy a tirar este PC, ¿lo quieres? Y yo decir, venga, trae para acá. Recuperarlo, reciclarlo, sacarle piezas que interesan y ponerlo a funcionar. Recuerdo una vez que me encontré, cuando salía de cenar con mi buen amigo Arot, del podcast de Red Handed, tiempo atrás, pues una noche que salía de cenar con él, me encontré en la basura, bueno, al lado de un contenedor de basura, un PC de sobremesa. Seguramente eran las 12 o pasadas las 12 de la noche, no había nadie. Nadie lo reclamó y su dueño evidentemente quería deshacerse de él, así que me lo metí debajo del sobaco, lo subí a mi casa, aprovechando que mi mujer dormía para que no me dijera, ¿qué traes? Lo he encontrado en la basura, tú no sabes que de la basura no se toca nada. Tomé ese PC, el PC funcionaba y el PC no había sido formateado, pertenecía a un autónomo que trabajaba como conductor de autobuses y en el disco duro tenía fotos personales y facturas, con datos personales, CIF, datos bancarios, etcétera. Yo pensé, madre mía, espero que no me pase a mí. Bueno, pues fue un PC que lo tuve ahí operativo, lo arreglé y se lo regalé a una niña de la iglesia que estaba estudiando y sus padres no tenían para comprar un PC, se lo dejé operativo y funcionando. Desde entonces he tenido varias experiencias de diogenismo digital, me cuesta trabajo tirar sobre todo mis PCs, y escribí un relato que se llama así, se llama Diógenes Digital, que es un relato que habla del reciclaje extremo de equipos y es la historia de un geek pobre, superdotado, apasionado de la tecnología, pero que con mucho sacrificio él va construyendo un super equipo gracias a la tecnología que otros tiran a la basura. Mi primer PC bueno, no cuento el Pentium MMX, que la verdad es que era una época en la que las cosas cambiaban tan rápido que lo disfruté poquito. Pues fue un Dell con un Pentium 4, un equipo de calidad que me duró muchos años, pero muchos años, ¿eh? Pero que al final se me puso muy lento. Un equipo con 1,2 GB de RAM, con 80 GB de disco duro, y al final un amigo, después de muchos años, pues un amigo me ofreció su equipo, el señor comercial geek, me vendió por un precio más que razonable su PC Medium, que está muy bien, y que lo tengo de hace, pues creo que hace ya más de 3 años. Un equipo que está siempre conectado. Aquel Dell, el Dell Pentium 4, que todavía lo conservo y todavía funciona con Linux Mint, de esto ya os contaré algo más, pues este equipo sufrió varias, bueno, modificaciones, no grandes modificaciones. El disco duro cascó, tuve que comprar un nuevo, un disco duro nuevo, la RAM se la amplié porque este de los que venía con, pues no sé si venía con 256 MB de RAM y ahora tiene 1,2 GB de RAM. Pues esas son las ampliaciones que le he hecho y ahí está, funciona, y funciona muy bien. Me gustan los sobremesas. Me gustan mucho los sobremesas y sobre todo me gustan las posibilidades que te ofrecen. Las posibilidades de expandirlos, de quitarles piezas, de añadírselas, de ponérselas a otro, de cacharrear, de aprender con ellos. Yo recuerdo las primeras veces a mí me daba terror abrir el PC cuando me decían, no hombre, cámbiale no sé qué, modifícale la BIOS. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y fue precisamente gracias a Linux que empecé a cacharrear, porque con aquel Pentium MMX me tocó una distribución de Linux por una emisora de radio que se llamaba radiointernet.fm, que tenían un programa de informática, y ahí me tocó en un concurso, en un sorteo, respondí las preguntas. ¿Cuál es el país de nacimiento de Linus Torvalds? Acerté la pregunta bastante obvia y me regalaron una distribución de Linux, pero lo que pasa es que yo en mi disco duro lo tenía lleno. Así que me fui a una tienda de segunda mano, porque en esa época no tenía mucho dinero, que digamos, y me compré un disco duro de segunda mano, lo instalé, me sentí como un machote ibérico, y le instalé Linux en ese segundo disco duro. Eso sí, pasé las de Caín, porque nunca había tocado una BIOS, nunca había instalado, no sabía que era una partición, no sabía que era el MBR, un montón de cosas, pero fue muy instructivo, es decir, para mí fue toda una escuela para autodidactas. Así que con el tiempo, pues sí, he conseguido reunir equipos que nadie quiere, equipos que gente de otras empresas no quieren, para mis proyectillos personales. Y ahora tengo varios equipos muy, muy antiguos. Tengo dos equipos basurilla. Bueno, basurilla sería un poco despreciable hablarlo así. Primero el Dell Pentium 4, que al final tenía un problema. Y el problema es que no reconocía el disco duro. Daba igual, probé varios discos duros, no reconocía ninguno. Y después de mirar en internet, como siempre, la solución está en internet, pues era una pila agotada. Tenía una pila, la pila que va en la placa base, la pila CMOS, creo que se llama. Y esa pila ocasionaba ese problema, con lo cual tenía un IBM, ese sí que estaba para la ruina, tenía un IBM, le quité la pila, lo puse a funcionar y maravilloso. Segunda parte, voy a instalarle Manjaro. Excitado por el comentario del señor de Manuel Alonso, digo, voy a probar Manjaro, que esto pinta bien. No, Manjaro no se pudo instalar, no sé por qué, no reconocía el disco duro, seguramente el disco duro no estaba correctamente particionado, pero le metí Linux Mint versión 32 bits y con XFCE, un escritorio ligerito y más fácil que Windows. Instalado todo preconfigurado, todos los drivers, con paquetes de ofimática, de internet, todo. Ya sabéis lo que es Linux, que lo instalas y viene ya para usar, casi como un Mac. Perdonad el agravio comparativo, maqueros. El equipo ahora mismo tiene un disco duro de poco, creo que son 40 gigas lo que tiene el disco duro que he encontrado por ahí, pero en Amazon le he comprado a una tiendecilla de estas un disco duro IDE de 160 gigas por 9 euros, así que dentro de poco pues lo volveré a reinstalar o lo pondré como segundo disco duro y el equipo tendrá dos discos duros y estará haciendo cositas. A lo mejor Minecraft. Tengo una gana de montar un servidor de Minecraft que ni os imagináis. A lo mejor lo tengo haciendo minería de bitcoins. Who knows? Who knows? Tengo por ahí otro IBM más desvencijado, que es un Pentium 4 también. Lo que pasa es que entre los dos suman 1,5 GB de RAM, así que no los tengo operativos. Ese tiene... A ese le metí, con 256 MB de RAM, le metí Windows UE. Una versión de Windows piratoide. De esta, la habréis visto por internet. Hay gente que te coge Windows, lo piratea, lo craquea y le pone su llave de activación. Y este equipo viene con un Windows UE y funciona bastante curiosito. Y por ahí, de hecho, hay varios Windows 10 piratoides que también funcionan guay. Así que, bueno, son equipos que los podría tener haciendo minería de bitcoins, trabajando en proyectos para ayudar a vencer el cáncer, con OwnCloud, como server de Minecraft o como un nodo de Tor. Podría estar ahí. Está guay. Bueno, llegamos al portátil. Mi portátil, que es la joya de la corona, un equipo Lenovo, un Intel Core i7 con una GeForce GTX, 16 GB de RAM, un disco duro normal de 1 TB, pero últimamente estaba lentito por el tema de disco duro, sobre todo por el tema de disco duro. Seguramente necesitaba una desfragmentación, quizá reinstalarlo, y no tenía ninguna gana. Así que por un precio más que razonable compré un disco SSD Kingston de 480 GB y ha sido un acierto, porque si os acordáis, el portátil de mi esposa, el que ahora tiene mi esposa, le compré un disco SSD Samsung de 128 GB que venía pelado y mondado, pero el de Kingston es genial, porque el de Kingston venía con una carcasa para usarlo como disco duro externo USB, como un disco duro externo normal, con su carcasita y su cablecito USB. Venía con una carcasa para ponerlo en un PC de sobremesa, para atornillarlo y todo, y con los cablecitos, el cablecito de datos, de alimentación, el cablecito ese SATA 3, creo que se llama. Y encima venía con una clave para activar un software de clonado de discos de la marca Acronis, porque esa era otra cosa. Yo quería hacer un clonado del disco de mi portátil, 1 TB, al SSD. Evidentemente no lo tenía lleno, lo tenía 360 GB o 350 GB. Y ya había estado viendo que la gente hablaba muy bien de un software de Paragon, la empresa Paragon, que tiene un software de clonado de disco duro muy bueno. Pero este venía gratis, así que instalé el software, lo registré con su clave. En cuestión de, no sé, una hora o así, se puso a hacer el clonado del disco y luego ya fue a abrir el portátil, que eso sí que me dio más guerra porque tiene una carcasa un poco rarita, el Lenovo este que tengo. Yo le llamo el Lenovo Choni porque tiene un es un poco gamer. Tiene un teclado retroiluminado rojo, bastante horterilla. Pero bueno, está bien. Estoy muy contento con el equipo. Lo abrí, le metí el disco, que también tuvo su guasita. Y nada, fue a encenderlo y funcionar. Y sí, he perdido 500 GB de almacenamiento. Pero bueno, para eso tengo los discos duros externos, que tengo un Western Digital de 2 TB, que lo tengo bastante vacío. Para eso tengo OneDrive, para eso tengo Amazon Drive y ahí tengo muchísimas cosas. Se nota la velocidad, qué duda cabe. Yo recuerdo al señor Camionero Geek cuando hablaba de que hizo lo mismo con su Mac y se nota muchísimo. De hecho, se nota, como dice él, más que ampliarle la memoria RAM. Yo tengo 16 GB de RAM en el Lenovo, o sea que va bien de RAM. Y lo noto en el arranque. El arranque es una pasada. El arranque antes estaba lentísimo y ahora va de maravilla. Lo noto en la apertura de aplicaciones. No hay color. Así que estoy súper contento con él. ¿Que la vida útil es más reducida? Lo sé. Sé que la vida útil es más reducida. Pero ya habrá discos duros, más baratos, y será cuestión de cambiarlo. Y luego tengo un equipo Medium, no el de casa, un Medium A4, os lo comenté. Es un Medium A4 que va con Windows 10, 8 GB de RAM, va de maravilla. Y el otro día dije que lo usaba como NAS. Y algunos me dijeron, ah, ¿qué distribución Linux tienes como NAS? No le tengo instalado un NAS. Lo tengo como con Windows 10. Lo que pasa es que me conecto por TeamViewer en remoto. Tengo una aplicación, la aplicación creo que se llama MTorrent. Y lo tengo sincronizando con OneDrive y con todo. Y todo lo que descargo muchísimo, muchísimo cine mudo. Ya sabéis que soy muy, muy fan del cine mudo, de los conciertos de música clásica en blanco y negro. Bueno, todas esas películas, Buster Keaton, El Gordo y el Flaco, Chaplin en su época más temprana. Pues todo esto, toda esa biblioteca de cine libre de derechos de autor, pues acumulo ahí una barbaridad. Ahora mismo en Amazon Drive tengo... Me voy acercando a los 400 gigas. Fijaos, ¿eh? A los 400 gigas. Y ese equipo lo tengo ahí. Le he metido un segundo disco duro de 1 TB. Y no sé qué hacerlo. Estoy pensando... Tengo tres opciones. Una, hacer una copia de seguridad en espejo. Una copia de seguridad, como tenerlo como disco duro espejo. Si uso mal algún término, me disculpáis porque soy un profano. Otra, meterle Linux en el otro disco duro y tener el doble arranque. Y la otra, pues simplemente tenerlo como otro terabyte y el equipo ya tendría 2 TB y tenerlo ahí con muchas cosas. Pero lo cierto es que, habiendo sistemas de almacenamiento en la nube, Pues lo que hago es que voy descargando cosas, las voy subiendo a la nube y en el disco lo que tengo es una copia de OneDrive, por si algún día pasara algo en OneDrive. Además, en el NAS tengo una copia de OneDrive, por si pasara algo, voy a tenerlo en dos sitios. Esa tormenta solar que todos tememos que ocurra en algún momento y que tarde o temprano ocurrirá. Así que ahí le estoy indagando. Y para terminar, quiero comentaros dos descubrimientos que estoy disfrutando mucho. Bueno, todos conocéis la aplicación, y esto es un cambio de tema total, la aplicación VLC. VLC, que es un reproductor multimedia libre, que funciona muy bien. Bueno, VLC en sus últimas versiones pues tiene accesos a distintos servicios de música en streaming. Tiene Jamendo y tiene un servicio que se llama Icecast. Icecast es una playlist gigantesca con emisoras de radio online. De vez en cuando me gusta, a mí me gusta tener la música de fondo, sobre todo si estoy trabajando, haciendo cosas, pues tener una música que me permita olvidarme de la música. Soy así de raro, lo siento. Y dentro de esa gran cantidad de emisoras, pues tengo algunas muy favoritas, pero tengo una que me ha encantado, que se llama Smooth Velvet Radio. Todo esto que estoy hablando lo podéis encontrar en las notas del podcast y también en vidasenred.com. Si me preguntáis, os remito a las notas. Smooth Velvet Radio. Está muy bien porque está en VLC. Ahora, el problema es que no lo encuentro para otras aplicaciones de radio en streaming que tengo para el iPhone. Pero, a las malas, tengo la URL de esa emisora en streaming y la tengo en Safari. Y desde Safari la oigo en el iPhone. Está bien. Me gusta mucho. La verdad es que el tema de la... Si yo no tuviera Spotify, que tengo Spotify y la verdad que creo que lo infrautilizo, yo creo que consumiría mucho esta. Esta es de música ochentera, exitazos increíbles. No tiene publicidad, no tiene interrupciones, es música pim pam pum. Genial. Que esta es otra de las cosas que quiero hacer en Vidas en Red, tener una emisora de radio online, que ahora mismo, pues bueno, tengo el servidor de podcast y tengo Spreaker, que es para los directos. Que por cierto, creo que voy a dejar de hacer directos en YouTube, porque es que me revientan con la música en directo. Y luego encima gente de otros sitios no me puede seguir. Bueno, esta es una recomendación. La otra recomendación que tengo para vosotros es una serie que creo que salió, sí, es de este año. Se llama Billions, Billions, como billones. Y es una serie que está muy, muy bien. Hay un podcast que no sabría deciros cómo se llama. Os lo voy a decir ahora. Es un podcast que encontré en Spreaker sobre ventas. Y no sé si lo tengo aquí. Creo que no lo tengo aquí. Creo que se llama Vendedor Profesional. Es el podcast. Vendedor Profesional. Este podcast lo escuché. Tampoco es que me... No sé, me apasionara, ¿no? Pero me puse a escucharlo, me gustó y el podcaster mencionó una serie que se llama Billions, donde, claro, es el mundo de las altas finanzas, es el fiscal general de los Estados Unidos, un tío que se ha hecho asquerosamente rico gracias a fondos de inversión y ambos dominan las técnicas de negociación, de ventas, etc. El primer episodio, supongo que el episodio piloto está fantástico, y hay una conversación entre, está el padre con sus dos niños y uno de los niños pues se pica con el otro, hacen una apuesta y el niño pequeño engaña a su hermano mayor y gana la apuesta, y el padre dice: has hecho muy bien, has negociado muy bien, porque te has mostrado débil y has preferido parecer tonto a corto plazo para ganar a largo plazo, y eso está muy guay. Entonces, bueno, el asunto de las técnicas de negociación, persuasión, está muy, muy bien. Luego la historia está bastante bien, a ver, solo he visto el primer episodio. Estoy viendo por segunda vez el primer episodio porque hay muchos detalles en los que me quiero fijar. Y claro, es el rollo House of Cards. A ver, no tiene nada que ver con House of Cards, pero estas series inteligentes con personajes muy inteligentes, con estrategias y con tramas muy bien hiladas, pues tiene pinta de ir por ahí y Y sí, es una serie que os recomiendo. Así que la serie Billions, lo tenéis en las notas del programa, muy recomendada. Y sin más, amigos, se despide este Diógenes Digital. Si queréis colaborar con Vidas en Red, si os gustan los contenidos que hago y queréis seguir apoyándolos, podéis hacerlo. Por supuesto, libremente. Desde un euro o la cantidad que puedas, puedes hacer un ingreso en PayPal, juliommd@hotmail.com, juliommd@hotmail.com, y pues al hacerlo estarás colaborando con este podcaster y permitiendo que se meta en proyectos cada vez más alocados. Gracias a todos por escucharme, gracias a todos por seguirme. Esto es Vidas en Red, yo soy Converso, un saludo y hasta pronto.